Ahora sí, buenas noches a todos. Porque a la mañana dije buenas noches y no era el horario. Bueno, buenas noches y gracias por venir. Qué bueno que todos los que pudieron venir. Hoy es la última. Bueno, igual no, no voy a decir nada raro, no voy a decir nada. Pero hoy es la última de los eventos así públicos hasta el retiro, porque ya mañana tarde empieza el retiro hasta el domingo, para los que no saben. Después mañana tenemos un evento, pero es en Villa Soldati, que nos ayuda el gobierno de la ciudad, así que no es, digamos, es más para ese grupo. Y bueno, gracias por venir. Quiero decir que hay muchísima gente que trabaja fuertísimo, y realmente trabaja probablemente más horas de lo que trabaja en su trabajo, fuera de su trabajo, respetando su horario de trabajo, pero la verdad que trabaja a las 2 de la mañana. Yo recibía estos días, recibíme a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y mucha gente que realmente trabaja con una pasión, una fuerza que es impresionante. Así que antes de introducirlo a Guillermo, que por si alguno no lo conoce, lo tengo que hacer, pero tanto que es el último, no lo voy a nombrar porque son tantos, y seguramente lo voy a pifiar porque es muchos que yo ni sé, porque aparecen gente ayudando por todos lados. Hay unas caras que son las 3 o 4, 5, 7, 8, 9, 10 que yo veo todo el tiempo, pero hay 10, 20 más. Así que a todos ellos, todos saben quiénes son. De corazón, muchísimas gracias, porque, bueno, y un aplauso por favor, porque es impresionante lo que han hecho. Creo que, bueno, los que lo escucharon ya, Guille Mike, ya saben, los que no ya lo van a entender, pero realmente trabajan con muy claro el propósito de cambiar su realidad a partir de aportar a un cambio profundo en el mundo, y esta es una de las tantas formas que cada uno de los que trabaja en esto ve que lo puede hacer, y se nota, y por eso la pasión y la fuerza. Así que de corazón muchas gracias, y bueno, no tengo dudas que estamos sembrando en perfección, con la tierra mejor, los fertilizantes, todo orgánico, todo perfecto. Así que muchas gracias. Bueno, para los que no saben, hoy es el último evento y el fin de semana hay un retiro que es de viernes hasta el domingo a la tarde en San Ceferino. Después tengo que hablar con vos, no sabes lo que fue ayer, pero después hablo con vos. Buenísimo. En San Ceferino todavía hay lugar. Y bueno, nada, es una oportunidad porque no sabemos cuándo vuelve J. Michael. Siempre dice que no sabe cuándo vuelve. Tenemos la suerte que está viniendo cada 2 años, pero la verdad que no sabemos. Para los que no lo conocen, J. Michael es un monje de la tradición budista tibetana, pero nacido y criado en Estados Unidos. Fue a la Universidad de Princeton, y ahí se graduó con honores y recibió la medalla de presidente de Estados Unidos por sus logros académicos. Pero cuando estaba en la universidad, creo que era, tuvo una situación muy fuerte en su vida y la vida lo guió a encontrar respuestas en otro lado, que fue con monjes tibetanos. Y eso cambió absolutamente su vida. Se recibió de Geshe, que es el título más alto que se puede obtener después de muchos exámenes con miles de monjes que te hacen muchísimas preguntas durante 3 semanas, con lo cual es un erudito absoluto en la tradición budista tibetana, es traductor de sánscrito y tibetano. Hizo el retiro de 3 años, 3 meses y 3 días, que esto nunca lo dije, pero para los que no, muchos ya lo saben, pero otros no. Y dentro de su formación, su maestro lo mandó a hacer negocios para probar la filosofía tibetana, y lo hizo con mucho éxito, y ese dinero encima servía para los tibetanos o refugiados tibetanos en la India, y también para preservar la cultura tibetana. Y a partir de esa experiencia, que duró muchísimos años de mucho éxito, escribió el famoso libro que algunos conocen, el Diamond Cutter, el tallador de diamantes, que es muy conocido, y tiene muchos libros más como Karmic Management, Jesús en Tibet, El Karma del Amor, El Jardín, y bueno, tiene como 60 publicaciones. Creo que no me olvido. Bueno, es muy importante siempre rescatar, muy importante, ACIP, porque yo cada vez que lo veo, y más cuando escuchamos esto, cuán importante es. ACIP es un proyecto extraordinario. Hay enseñanzas que tienen 2.500 años, y las civilizaciones viven gracias al aprendizaje y a su cultura, y eso se tiene que preservar para preservar el conocimiento de aquellos grandes que han tenido unas realizaciones extraordinarias. Y estos textos antiguos, muchos se han perdido y muchos están pudriendo porque eran en hoja de, no sé, no me acuerdo qué es, de qué es, pero de palma. Y hace 26 años que tiene esta fundación que los encuentra, los digitaliza, los traduce y los digitaliza, cosa que nunca más se pierdan, porque mucho se perdió cuando China invadió Tíbet y se lo llevaron en una mochila cada uno como podía en medio de este caos donde había gente muriendo, y terminaban donde podían, en una mochila, en un cajón, en distintas partes del mundo. Y es una lástima, y es un enorme esfuerzo, que a la vez contrata refugiados tibetanos para que trabajen en esto, enseñándole computación. O sea, hay un montón de historias, pero bueno, eso me parece muy importante. Seguro que me olvido un montón de otras cosas sobre Guillermo, porque es impresionante las cosas que hace, pero que lo disfruten, y muchísimas gracias por venir. Para todos los que organizamos, para lo único que lo hacemos es para que esto, porque la mayor cantidad de gente posible lo pueda disfrutar, y yo estoy feliz, y están todos felices, mira la cara que tiene Paz, están todos felices que ustedes estén acá, así que muchísimas gracias por venir. I'd like to start with a meditation, so please sit up straight. Me gustaría comenzar con una meditación, así que por favor siéntense bien derechos. It doesn't matter if you meditated before. No importa si no has meditado antes. Please sit on the edge of your chair. Siéntense en el borde de la silla. Please don't lean on the back of the chair. No se apoyen en el respaldo de la silla. Relax. Relájense. Relax your face. Relajen la cara. Relax your mouth. Relajen la boca. Let your eyelids go. Let them fall. Deja caer tus párpados. Pull in your stomach a little bit. Succiona apenas un poco la panza. Bring your chest out a little bit. Y saca un poco el pecho. Left hand down first, right hand on top of it. La mano izquierda abajo con la palma hacia arriba y después la mano derecha por encima. Then bring your gaze inside. Lleva la mirada hacia adentro. Bring your mind inside. Lleva tu mente hacia adentro. In your mind you can focus on your forehead between your eyebrows. En tu mente podés hacer foco en tu frente, en el punto entre las cejas. Little bit above the eyebrows. Un poquito por encima de las cejas. And then drill into your head. Y después perfora dentro de tu cabeza. About half an inch. Como 2 centímetros. And stay there. Y permanece ahí. With your focus. Con tu foco. As still as a stone. Quieto como una piedra. Don't move anything. No muevas nada. Don't move your fingers. No muevas tus dedos. Don't move your eyes. No muevas tus ojos. Don't move your stomach. No muevas tu panza. Don't move your feet. No muevas tus pies. We will sit for a few minutes. Nos vamos a quedar sentados unos minutos. Like a stone. Como una piedra. Completely still. Completamente quietos. Completely quiet. Completamente silenciosos. And you can slowly open your eyes. Lentamente puedes ir abriendo los ojos. It's good. Está bien. I compare all the countries. Yo comparo todas las culturas. You are one of the best. Ustedes son una de las mejores. Somebody over here was moving in the chair a little bit. Había alguien de este lado que estaba moviendo un poco la silla. If it wasn't for them, you would be number one. Si no hubiera sido por esa persona, son los primeros. Then I taught for many years. I think starting in New York. Yo enseñé durante muchos años en Nueva York. Around 1991. Alrededor del año 1991. And I was teaching people about Buddhism. Y les estaba enseñando acerca del budismo. A very difficult course. It takes 7 years to finish. Un curso muy difícil que lleva 7 años completar. And there are teachers in Argentina teaching this course now. Y hay maestros en Argentina, profesores que están enseñando este curso ahora. And it started out with, I think, 6 people. Empezó con creo que 6 personas. And then later in New York, it became about 80 people. Y después en Nueva York eran como 80 personas. Then later we built a small university. Después más tarde construimos una pequeña universidad. And 134 people came. Y vinieron 134 personas. And they did 7 more years of study. Hicieron 7 años más de estudios. And I tried to teach them the old Tibetan way. Intenté enseñarles la forma tibetana antigua. And they did very well. Y lo hicieron muy bien. Then I thought I will try something new. Entonces después pensé quiero hacer algo nuevo. Sometimes business people came to me. A veces se me acercaban hombres de negocios. And they said we want to learn how to be a meditator and a business person together. Queremos aprender cómo ser meditadores y hombres de negocios, las dos cosas juntas. Then in English, business, the word business comes from busyness. La palabra business, estar ocupado, viene de estar ocupado en inglés. La palabra negocios en inglés viene de estar ocupado. People who are very busy. Es gente que está muy ocupada. And then, of all the people in the world, de toda la gente en el mundo. I think business people have 2 qualities. Creo que la gente de negocios tiene 2 cualidades. Number one, they are very, very busy and distracted. You know. La primera es que están muy, muy ocupados y también muy distraídos. And I was in business for 19 years. Yo estuve en negocios durante 19 años. In a big corporation in New York. En una corporación muy grande en Nueva York. But secondly, pero en el segundo lugar, business people are really smart. La gente de negocios es muy inteligente. And I really believe they are some of the most intelligent people in society are business people. Y realmente creo que algunas de las personas más inteligentes en la sociedad son las personas de negocios. Oftentimes they are not spiritual. A veces no son espirituales. I think it's because they demand more logic. Yo creo que ellos requieren más lógica. They are not satisfied with faith. No lo satisface solo la fe. You have to prove everything to a business person. A una persona de negocios le tienes que probar todo. These people sign contracts every day. Estas personas están firmando contratos todos los días. They have to read the contract carefully. Tienen que leer el contrato con mucho cuidado. If something is a little bit wrong, they won't sign it. Si algo está mínimamente mal, no lo van a firmar. Then that is their mental state. Ese es su estado mental. They are very critical and skeptical. Son muy críticos y muy escépticos. But in Tibetan Buddhism. Pero en el budismo tibetano. Critical and skeptical are very, very healthy. Ser crítico y ser escéptico son cosas muy saludables. It means I don't believe what you say. Prove it to me. Significa yo no creo lo que me estás diciendo. Me lo tienes que probar. And so, in my experience. En mi experiencia. Some of the most spiritual people. Algunas de las personas más espirituales son también los hombres de negocios. After you prove to them, después de que les probas, some spiritual principle, algún principio espiritual. They will follow it. Ellos lo van a seguir. And if you cannot prove it, y si no lo podés probar, they will kick you out. Te van a echar. So, kind of business people are refreshing for me. Entonces, la gente de negocios son algo refrescante para mí. I had a large business. Yo tenía un negocio muy grande. I remember one day two of my friends asked me, "How come we cannot work for you?" Me acuerdo cuando un día dos de mis amigos me dijeron, "¿Cómo es que no podemos trabajar para vos?" And then I said, "Okay, you come to my office, I will hire you." Entonces yo les dije, "Bueno, está bien, vengan a mi oficina y yo los voy a contratar." But whether you stay or not, the other workers must decide. Pero si se quedan o no, tienen que decidir los otros trabajadores. You cannot stay because you are my friend. No pueden quedarse solamente porque son mis amigos. In business, en los negocios, it is unforgiving. No perdona. You must perform. Tenés que poder hacer las cosas bien. If you don't perform, si no lo haces bien, in my company, en mi compañía, the other workers will spit you out like antibiotics. Los otros trabajadores te van a escupir como si fueras un antibiótico. So those friends of mine, they came to my company to work. Entonces esos on Monday. Entonces esos amigos míos vinieron un lunes a trabajar a mi compañía. Tuesday afternoon the workers spit them out. El martes por la tarde los demás ya los habían echado. It means in business you must perform. Así que en los negocios tenés que hacer las cosas bien. And oftentimes in the monastery. Muchas veces en el monasterio. You cannot perform for 10 years and nobody will do anything. Podés no estar haciendo las cosas bien durante 10 años y nadie va a decir nada. No one's going to kick you out. Nadie te va a echar. So for me, business is almost more refreshing. Entonces para mí el mundo de los negocios es más refrescante. Business people are more demanding. Porque la gente de los negocios demandan más, son más demandantes. So I thought I will make a meditation course for business people. Entonces pensé en hacer un curso de meditación para gente de negocios. And it will be a little bit tough. Y va a ser un poco difícil. And let's see if business people like it. Y vamos a ver si la gente de negocios les gusta. And we started a company called Diamond Cutter Institute. Y empezamos una compañía que se llama Diamond Cutter Institute. Then for almost 30 years I didn't charge any money for my class. Durante casi 30 años nunca cobré nada por las clases que enseñaba. And my teacher never charged me. Porque mi maestro tampoco nunca me cobró a mí. But I thought I will charge the business people. Pero pensé, a los hombres del negocio sí les voy a cobrar. And let's see if they come. Y vamos a ver si vienen. Then now DCI is in 29 cities around the world. Y ahora el DCI, el Diamond Cutter Institute, está en how many? 29 países alrededor del mundo. And last year about 10,000 businessmen came to the courses. Y el año pasado vinieron 10,000 hombres de negocios a los cursos. All over the world. En todo el mundo. And they are awesome. Y son grandiosos. And I enjoy it very much. Yo lo disfruto muchísimo. And I tell them, I don't care if you're a Buddhist, it doesn't matter to me. I really don't care. Y yo les digo, a mí no me importa si ustedes son budistas, realmente no me importa. What picture you keep in your house, if it's Pope Francis or Buddha, I don't care. Qué imagen tengan ustedes en su casa, si es el Buda o si es el Papa Francisco, a mí realmente no me importa. It doesn't matter to me at all. No me importa en absoluto. I asked Tomás and Carola, should I wear a business suit or robes? Les pregunté a Tomás y Carola, ¿qué hago? ¿Me pongo los hábitos o me pongo el traje? First they said, what you like, you know. Al principio me dijeron lo que vos quieras. Then later they said, well, wear robes, maybe some people will like it more. Y después me dijeron, ponete los hábitos, quizás a la gente le guste más. So I just wear robes to make you happy. Así que solamente me pongo el hábito para que ustedes estén contentos. But I don't care. I really don't care. A mí realmente no me importa. If you learn to meditate, si ustedes aprenden a meditar, you'll be very happy. Van a ser muy felices. And your life will be super cool. Y tu vida va a ser muy copada. So I just want to make your life super cool. I don't care what you wear or I don't care. Yo solo quiero que tu vida sea muy copada, no me importa qué ropa uses. If you are very Catholic, si sos muy católico, I'm also very Christian, but I cannot tell people very much about it. Yo también soy muy cristiano, pero no le puedo contar mucho a la gente. I go to church almost every week. Voy a la iglesia casi todas las semanas. I love the mass. Me encanta la misa. For me it's like the experience of my lifetime. Para mí es como la experiencia de mi vida. And, I don't talk about it. To most, like in China, I cannot talk about it. No hablo de esto. La mayoría de la gente no se lo puedo contar. If you learn to meditate, si ustedes aprenden a meditar, you will have a closer experience of Christ also. También van a tener una relación más cercana con Cristo. And you will have amazing things will happen to you. Y les van a pasar cosas increíbles. So, if you are very close to Catholic Church, así que si ustedes están muy cercanos a la Iglesia Católica, learn to meditate. También aprendan a meditar. I also went to study with Tibetans. I stayed with them for 25 years in the monastery. Yo cuando fui a estudiar con los tibetanos me quedé con ellos durante 25 años en un monasterio. Meditate for 25 years. Medité durante 25 años. In 2000 year I started 3-year silent meditation for 3 years, 3 months and 3 days. En el año 2000 empecé un retiro de meditación de 3 años, 3 meses y 3 días. In one room. En una pequeña habitación. Then my cook is here. She's there. Mi cocinera está acá. She made over 1,000 meals for me. Me hizo más de 1,000 comidas. And then for 3 years I can only see her hand under the door. Durante 3 años lo único que vi fue su mano por debajo de la puerta. And I meditated for 3 years without talking. Y durante 3 años solo medité sin hablar. And just become more close to Christ also. Okay. Y también me acerqué mucho más a Cristo. Learn to pray better. Aprendan a rezar mejor. So whatever, and last night we taught in a synagogue. Anoche hablamos en una sinagoga. And I think the rabbi and I, we are brothers, but we separated at birth. Yo creo que el rabino y yo somos hermanos, pero nos separaron cuando nacimos. We had a really good time. La pasamos realmente muy bien. A Catholic priest came also. También vino un sacerdote católico. We felt very, I don't know, it felt like so beautiful. Y realmente se sintió muy muy hermoso. So meditation can only make your life happier. Así que la meditación solamente puede hacer que tu vida sea más feliz. DCI has 12 levels. El DCI tiene 12 niveles. And each city we reached a different level. Y en cada ciudad hemos alcanzado un nivel diferente. So in Buenos Aires we reached level 3. Así que en Buenos Aires hemos alcanzado el nivel 3. Level 1 is basically how to make your dreams become reality. This week we went to Human Camp. El nivel 1 básicamente es cómo hacer que tus sueños se hagan realidad. Esta semana fuimos a Human Camp. And they had a very beautiful theme. Y tenían un tema muy muy lindo. How do you make your dream become real? ¿Cómo haces que se cumpla tu sueño? And we talked about it. This is level 1 DCI. Y lo hablamos acerca de esto y esto es lo que hablamos en el nivel 1 del DCI. Especially financial. Especialmente a nivel financiero. Because most of the people who come are business people. Porque la mayoría de gente que va son gente de negocios. All over the world. De todo el mundo. And we teach them how to use karma. Y les enseñamos cómo usar el karma. To be successful. Para ser exitosos. And my lama gave me a, what do you call it? Test. Mi lama me dio a mí una prueba. He said, "Let's do a life experiment." Vamos a hacer un experimento de vida. I didn't know the experiment will be 19 years long. Yo no sabía que el experimento iba a durar 19 años. You see if you can use Buddhist karma teaching in a Western corporation. Vamos a ver si puedes usar las enseñanzas budistas del karma en una corporación occidental. And we used it. Y lo usamos. I was in charge of one large division of the company. Yo estaba a cargo de una división muy grande de la compañía. I have agreement with the owners of the company. Tenía un acuerdo con los dueños de la compañía. Roughly. Básicamente. If I double your money every year. Si yo les duplico el dinero cada año. Using my karma system. Usando mi sistema de karma. You leave me alone. You don't even come in my building. Ustedes me dejan tranquilo y ni siquiera vienen a mi edificio. So I have several floors in a big building. Yo tenía varios pisos en un gran edificio. And we have agreement. I only met them on the stairs sometimes. Y teníamos este acuerdo. A veces solamente me los encontraba en las escaleras. And that company later it reached $250 million per year. Y más adelante esa compañía llegó a ganar 250 millones de dólares por año. So DCI first level, how to do that? Entonces el primer nivel del DCI es cómo hacer eso. How to make enough money to do anything you want and don't think about money anymore. ¿Cómo hacer suficiente dinero para hacer lo que vos quieras en tu vida y no tener que pensar nunca más en el dinero? That's level number one. Ese es el primer nivel. If you didn't hear that level in Buenos Aires 3 years ago, then you talk to Tomás. Raise your hand. Si no escucharon el primer nivel en Buenos Aires hace 3 años, entonces hablen con Tomás. There's a nice group in Buenos Aires. Hay un lindo grupo en Buenos Aires. There's Maite. Está Maite. There's Paz. Está Paz. Cecilia. Cecilia. Rosario. Rosario. Paola. Paola. Etc. Etc. And they are some of the best teachers in the world. Son algunos de los mejores maestros en el mundo. Just talk to them. Okay. Solamente tienes que hablar con ellos. I will bring them up before the break. You can see them. Yo los voy a hacer subir acá arriba antes del recreo y los pueden conocer. And then if you want, during the break, you can ask them questions. Y si quieren, durante el recreo les pueden hacer preguntas. It will be like McDonald's. Será como McDonald's. Do I want a hamburger or french fries? ¿Qué quieren? ¿Una hamburguesa o papas fritas? Then you see which one looks good to you. Y ustedes ya van a ver cuál funciona. And you can ask them questions, okay. Y les pueden hacer preguntas. That's level number one. Ese es el primer nivel. Level number two is how to find the passion in your life. El nivel número 2 es cómo encontrar la pasión en tu vida. So many people came to me and said, I don't know what I want to do. Mucha gente se me acercó y me dijo, realmente no sé qué es lo que quiero hacer. My work is boring. Mi trabajo es aburrido. My home life is also boring. Y mi vida en mi casa también es aburrida. My relationship with my wife or husband used to be interesting, now that's also boring. Mi relación con mi marido o con mi mujer antes era interesante y ahora también es aburrido. How can I find excitement in life? ¿Cómo puedo encontrar emoción en la vida? And how can I find my secret talent? ¿Y cómo puedo encontrar mi talento secreto? Then that is level two. Ese es el segundo nivel. If you need help with that, talk to Tomás. Si necesitan ayuda con eso, hablen con Tomás. We did that 2 years ago. Eso lo hicimos hace 2 años. Then this year we will do meditation. Y este año vamos a hacer meditación. How to meditate. Cómo meditar. Then probably if you didn't come before. Probablemente si no han venido antes. I remember the first time I did meditation. Yo recuerdo la primera vez que hice meditación. I was in college. Estaba en la universidad. And I saw a sign. It said, if you want to learn to meditate, come to this house in the town, you know. Y vi un cartel en la calle que decía, si quieres aprender a meditar, venga a esta casa que está en la ciudad. So maybe I have some seed from my past life, I think. Yo creo que tenía una semilla de alguna vida pasada. And I was always interested. I always thought I want to learn how to meditate. Y siempre me pareció algo interesante. Siempre pensé que quería aprender a meditar. But I couldn't find any place to learn. Pero no podía encontrar un lugar para aprender. Then I saw that sign. Y luego vi ese cartel. And I went that night to the house. Y esa noche fui a esa casa. It's all hippies. Y eran todos hippies. And they're all like om om om. Y estaban todos om om om. I stayed for about 15 minutes. Me quedé 15 minutos. I tried to do a little meditation, you know. Traté de hacer un poco de meditación. And I left, you know. Y después me fui. And I didn't go back. Y no volví. Then much later I studied with Tibetans. Y después mucho más adelante estudié con tibetanos. And their system of meditation, I'm not just bragging. Y su sistema de meditación no es que solamente me estoy mandando la parte. Can you show that poster, meditation poster? Yeah. They have a very sophisticated system of meditation. Tiene un sistema de meditación muy sofisticado. Super cool. Super copado. Amazing. Increíble. Anybody can learn. Cualquiera lo puede aprender. You are a business person, probably you can learn better. Si vos sos una persona de negocios, lo aprenderás mejor. Or whatever is your occupation, doesn't matter. Cualquiera sea tu ocupación, no importa. Doesn't matter how old you are. No importa qué edad tengas. Doesn't matter, I don't know, what is your religion, I don't care. No importa tu religión, realmente no me importa. Meditation is like knowing how to read. Meditación es como saber leer. So imagine if you go through your whole life and you cannot read. Así que imaginen pasar por toda la vida sin saber leer. You grew up in the Western country. Ustedes crecieron en un país occidental. In Argentina, in America, same. En Argentina o en Estados Unidos es lo mismo. You don't take the 5-year-old kid and teach them how to meditate. No agarras un chiquito de 5 años y le enseñas a meditar. Right, your father didn't teach you, right? I mean, later he did. Es así, ¿no es cierto? Tu papá no te enseñó, quizás un poco más adelante. It's not part of our culture. No es parte de nuestra cultura. And there are places in the world where reading is not part of the culture. Hay lugares en el mundo donde leer no es parte de la cultura. And they don't have language written and they cannot read. Y no tienen un lenguaje escrito y no pueden leer. Then imagine if you cannot read. Así que imagínense no poder leer. You cannot use the internet. No pueden usar internet. When you walk through downtown Buenos Aires, you cannot read any sign. Cuando caminas por el centro de Buenos Aires no puedes leer ningún cartel. If you want to go to Sephora to buy some Lancome. Si quieres ir a Sephora a comprar, to buy what? Ah, Lancome. Sorry. Then you have to check all of the stores, the drug stores and the hardware store and the entonces tenés que entrar bicycle a todos. Store. You cannot read the sign. Como no podés leer los carteles, tenés que entrar a la ferretería, a la farmacia, tenés que entrar a todos los negocios. You don't know where is Sephora. No sabés dónde está Sephora. Because you cannot read the sign. Porque no podés leer el cartel. So, then you also cannot talk to those people who wrote the great books for 2,000 years. Y tampoco podés hablar con esa gente que hace 2000 años que le escribieron unos libros increíbles. Like, when you sit with Cervantes. Como cuando te sentás con Cervantes. Or Shakespeare. O Shakespeare. Or the Bible. O la Biblia. And you are in the chair and you are enjoying, you know. Y cuando estás sentado en una silla disfrutándolo. It's like you are really meeting those people. Es como si te estuvieras encontrando con esas they personas. They are talking to you in your mind as you read. Y están hablando en tu mente mientras estás leyendo. Imagine you cannot read. Así que imagínense no poder leer. Or imagine you are blind. O imagínense si fueran ciegos. You can't see anything. No podrían ver nada. A person who cannot meditate is like that. Una persona que no puede meditar es así. If you spend your whole life, si pasas toda tu vida and you don't learn how to meditate, y no aprendes a meditar, you are missing half of the world. Te estás perdiendo la mitad del mundo. And you will never know what is there. Y nunca te vas a enterar de qué es lo que hay ahí. And all this beautiful mystery and magic of meditation. Toda esta magia y misterio lindísimo de la meditación. You will never see it. Nunca lo vas a ver. So I'm going to first I want to in the Tibet. Primero quiero hacer una cosa en Tibet. The tradition. La tradición. So I'm old-fashioned. Yo soy chapado a la antigua. I teach the old way. Yo enseño de la forma antigua. My teacher was very tough old lama. Mi maestro era un viejo lama muy muy duro. And I like that system. Y a mí me gusta ese sistema. I lost more students than I have. Perdí más estudiantes de los que tengo. And I'm proud of it. Y estoy muy orgulloso. Because I want to teach you authentic, something authentic. Porque yo les quiero enseñar algo auténtico. Then I so the tradition in Tibet. Entonces la tradición en Tibet. First explain to the person what will they get if they learn to meditate. Lo primero que tenés que hacer es explicarle a la persona qué es lo que van a ganar si aprenden a meditar. What will happen to you if you learn to meditate? ¿Qué te va a pasar si aprendes a meditar? So I have a list. Así que tengo una lista. And Scott's going to show. By the way, this is the way I was taught to meditate. Esta es la forma en que me enseñaron a mí a meditar. This instruction poster. Este póster con instrucciones. It was made by the teacher of the Dalai Lama. Lo hizo el maestro del Dalai Lama. His name was Trijang Rinpoche, Kyabje Trijang Rinpoche. Su nombre era Jenjun Rinpoche. And he was also my teacher's teacher. Él también fue el maestro de mi maestro. So he is my grandfather. Es como si fuera mi abuelo. Grandfather Lama. Mi lama abuelo. And he is your great grandfather Lama. Y es como si fuera tu bisabuelo. And he made this chart. Y él hizo este póster. It was based on a book that was written 2,500 years ago. Y está basado en un libro que fue escrito hace 2,500 años. It's called the Samadhi Raja Sutra. Samadhi means meditation. Un libro llamado Samadha Rari Sutra. Samadhi significa Raja, meditación. Raja means king. Raja means significa rey. And sutra means sutra. Y sutra significa sutra. Like a holy book. Como un libro sagrado. And this is a book about the Buddha taught us how to meditate. Y este es un libro en el cual el Buda nos enseña cómo meditar. So the basis of this chart is 2,500 years old. Así que la base de este póster tiene 2,500 años. And if a business person or a family person learns this authentic system. Así que si una persona de negocios o una persona de familia aprende este sistema, it's like you put a match on a gasoline. Es como si le tiraras un fósforo a la nafta. There's like una explosión, you know, in the mind. En tu mente. And I love it. I love to watch the business people, their mind goes woo. Y me encanta ver a esta gente de negocios cuando su mente hace eso. Then I'll start telling you what's cool about meditation, okay? Entonces voy a comenzar a contarles qué es lo copado de la meditación. I'll go for about 10 or 20 minutes. Voy a seguir durante 10 o 20 minutos. We'll take a small break. Y después vamos a hacer un recreo. And then we'll keep going. Y después okay. Vamos a seguir. So the first thing I would say is focus. Así que lo primero que les tengo que decir es que tienen que hacer foco. If you learn to meditate, si aprenden a meditar, you will learn to focus. Aprenderán a hacer foco. Those of you who have children, you know what is focus. Ustedes que tienen, los que tengan hijos, saben lo que es el foco. If you have three boys, for example. Si tienen tres varones, por ejemplo. Then they are always yelling and running around and doing things, you know. Están todo except el tiempo, the good ones. You know. Están siempre gritando y dando vueltas y haciendo cosas. Then if you're trying to concentrate on something. Si te estás tratando de concentrar en algo. You're trying to read a newspaper or. Estás tratando de leer un diario, por ejemplo. You learn how to tune out the kids. Aprendes cómo no escuchar a los chicos. If they really need you, it will come into your ear. Y si realmente te necesitan, lo vas a escuchar. But if they are just making noise. Si solamente están haciendo ruido. You learn to, what do you call it? Shut it out. You know, aprendes a dejar eso afuera. And you learn to focus. Y aprendes a hacer foco. On one thing. En una cosa. It's like a person who is driving very carefully. Es como una persona que está manejando un auto con mucho cuidado. So if you are trying to run a family. Así que si estás tratando de criar así chicos en una familia. You are trying to do business. Estás tratando de hacer negocios. The ability to concentrate. La habilidad de concentrarte. If you meditate. Si meditas. It becomes just like steel. Se hace como si es como si fuera acero. Your mind becomes as powerful as steel. Tu mente se hace tan poderosa como el acero. And you can focus on anything. Y puedes hacer foco en cualquier cosa. 100%. 100%. Even if everyone's honking their horns or. Aunque todos estén tocando la bocina. Kids are yelling. Y los chicos estén gritando. Or you have many problems in your life. O tengas muchos problemas en tu mente. You will learn how to shut them out. Aprenderás a dejar todo eso afuera. And you learn how to focus. Y aprendes a hacer foco. So that's the first cool thing about meditation. Así que esa es la primera cosa copada de la meditación. Second, like for example, when I play music. Como por ejemplo cuando toco música. Or I write a book, you know. O escribo un libro. I write most of my books in the car. La mayoría de mis libros los escribo cuando estoy en el auto. He knows in the back of the car. Él lo sabe, en el asiento de atrás del auto. I just know how. Because I meditate, I know how to focus. Como sé meditar, sé cómo hacer foco. And you can do anything, anywhere. Puedes hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Secondly, is problem solving. La segunda es resolver problemas. If you meditate. Si meditas. And you have a problem with your children. Y tienes un problema con tus hijos. Or with your wife or with your husband. O con tu mujer o con tu marido. Or a financial problem. O un problema financiero. Health problem. O un problema de salud. Work problem. O un problema de trabajo. If you meditate every day. Si meditas todos los días. Just like that. We call tokme asanga. Those of you who know Sanskrit, asanga. It means your mind is like a hot knife in butter. Nosotros decimos que es tokme asanga, es como si fuera un cuchillo caliente cortando manteca. Your mind just cuts through all the. I almost said bullshit. My teacher said if you use those words in the class, I will hit you. Don't tell them. Dice, tu mente corta a través de, casi digo, bullshit. Y mi maestro me dijo, no tenés que decir esas palabras porque si no te voy a pegar. It means your mind is like a very sharp diamond knife. Es como si tu mente fuera un cuchillo muy afilado para diamantes. And, in the business, en los negocios, for example, por ejemplo, there are many problems. Hay muchos problemas. Many, many problems. Muchos, muchos problemas. Like this week, there are two Chinese companies trying to buy my business. Por ejemplo, esta semana hay dos compañías chinas que quieren comprar mi negocio. They are sending me many messages every day. Blah blah blah blah. Guang, guang, guang, guang, guang. Me están mandando muchos mensajes todos los días. Then I just, y yo hago así. You know, then I just send one email, finish. Y les mando un solo correo electrónico y lo termino. If you meditate, si vos meditás, you can see the answer so easy. Podés ver la respuesta con tanta facilidad. Your life is so much easier. Y tu vida va a ser mucho más fácil. Next one is a peace of mind. La próxima es la paz mental. Then, if you meditate regularly, si meditas regularmente, nothing can upset you. Nada te va a alterar. Imagine, imagina, if you reach a place, si pudieras alcanzar un lugar, nobody can upset you. Donde nadie te puede molestar. Your kids on the worst day cannot upset you. Tus hijos en su peor día no te pueden molestar. Your husband or wife on the worst day cannot upset you. Tu marido o tu mujer en su peor día tampoco te molestan. Traffic in Buenos Aires cannot upset you. El tráfico en Buenos Aires tampoco te altera. The inflation rate cannot upset you. La inflación no te altera. You're always just like, ha. Y todo el tiempo estás así, ha. Without alcohol. Sin alcohol. Okay, that's meditation. Okay. Así es un meditador. Perfectly even. Siempre parejo. And calm. Y calmado. And peaceful. Y pacífico. It doesn't mean you are not busy. No significa que no estés ocupado. We have, I counted recently, we have about 48 companies and projects we are working on. Major projects. Yo lo conté hace poco, tenemos por lo menos 48 compañías y proyectos en los que estamos trabajando. Then of course we have many, many problems. Y por supuesto tenemos muchos, muchos problemas. And, many challenges. Y muchos desafíos. And all day emails coming, disasters, you know, every other day there's a disaster. Y todos los días nos llegan correos electrónicos con desastres. Then, if you meditate, si vos meditás, yeah, just like, okay. Estás bueno, está bien. Oh, the company went bankrupt. Okay. Bueno, la compañía está en bancarrota. Let's, y bueno, let's do this. Hagamos esto. And then you just feel happy all the time. Y te sentís contento todo el tiempo. Nothing can upset your mind. Nada puede alterar tu mente. It's very cool, right? Es realmente muy cool. All right, next. I'll say harmony. It means if you meditate a lot, you get along with other people. Yo, armonía, yo, si meditas mucho te vas a llevar bien con otras personas. Then, anywhere, en cualquier lugar, on the airplane, en el avión, at your job, en tu trabajo, in your family, en tu familia, in the grocery store, en el supermercado, on a crowded bus or in traffic, arriba de un colectivo lleno de gente o en el tráfico, you are just flowing with the other people. Estás así en sintonía con las demás personas. And you feel very close to them. Y te sentís muy cercano. There's a feeling of, I don't know, companionship, empathy with other people. Hay un sentido de compañerismo y de empatía con otras personas. Everywhere you go. En todos lados donde vas. You feel like you are in a cafe having wine with your friend. Sentís como si estuvieras en un café tomando vino con tus amigos. Just you feel cool. Te sentís muy with copado other people. Con otras personas. Very comfortable. Muy cómodo. And very close to other people. Y muy cercano a otras personas. And no conflict. Sin conflictos. If you meditate. Si meditas. Next. Okay. When I was 23. Cuando yo tenía 23 años. My teacher, some college professor called my teacher. Un profesor de la universidad llamó a mi maestro. Can I come to your monastery? ¿Puedo ir a tu monasterio? Can you teach me how to translate Abhidharma Kosha? ¿Pueden enseñarme cómo traducir el Abhidharma Kosha? The And the commentary by the first Dalai Lama. Y el comentario del primer Dalai Lama. He's college professor. Es un profesor de la universidad. He wants to get a little bit famous. Y quiere ser un poco famoso. Nobody translated this book before. Nadie antes había traducido este libro. It's very beautiful and important. Es muy muy hermoso y muy importante. So I was lucky because I am my lama's slave. Y yo soy muy afortunado porque soy el esclavo de mi lama. Voluntary slave. Voluntary, happy voluntary slave. Un esclavo voluntario y contento. And I'm driving his car. Y yo estoy manejando su auto. I cook all his food. Cocino toda su comida. Wash his clothes. Le lavo la ropa. Water his stupid flowers. Le riego sus estúpidas flores. Everything I have to do, you know. Todas las cosas que tengo que hacer. So I have to drive him to meet the professor. Entonces lo tengo que llevar para que conozca a este profesor. So I am sitting in the class. Estoy sentado en la clase. With the professor. Con el profesor. And then I'm listening carefully. Y estoy escuchando con cuidado. I think after 1 year the professor quit. Creo que después de un año este profesor renunció. It's too much work. Es demasiado trabajo. Then my lama was a little bit irritated. He meditated, but a little bit irritated. Mi lama estaba un poco irritado. Él medita, pero estaba un poquito irritado. Then I said, "Don't worry, lama. I will translate the book." Entonces yo le dije, "No te preocupes, lama. Yo voy a traducir el libro." Let me try. Déjame que yo lo intente. Then I spent 12 years. Y entonces estuve 12 años We translated this book. Y tradujimos este libro. Then the first time the Dalai Lama came to America, la primera vez que vino el Dalai Lama a Estados Unidos, he came to our house. Vino a nuestra casa. And we gave him the translation. Y nosotros le dimos la traducción. He's number 14. When he was number 1, he wrote the book. You see? Él es el número 14. Cuando él era el número 1, fue el que escribió el libro. And he was very happy. Y estaba muy contento. But this book is very strange. Pero este libro es muy raro. There are 400 pages. Tiene 400 páginas. I only understand the first 3 pages. yo solamente entiendo las primeras 3 palabras. The rest is too high, you know. Página. Lo demás es demasiado elevado. When you meditate for 16 days at 3 o'clock on the 16th day, you will have 5 seconds of this in your mind, you know. Cuando medites durante 16 días a las 3 de la tarde, durante 16 horas vas a tener tal cosa en la cabeza. Then I have no idea what they're talking. I can translate the words, but I don't know what they're talking about, you know. No tenía ni idea de qué estaban hablando. Podía traducir las palabras, pero no entendía nada. So in meditation. Entonces, en la meditación. There are many things which I cannot tell you. Hay muchas cosas que no les puedo contar. I will try. Voy a intentarlo. But it's like if you never ate an apple, I cannot tell you what an apple tastes like. Pero es como si nunca comiste una manzana, no te puedo explicar qué gusto tiene la manzana. Or you are blind and you ask me what is red. O si fueras ciego y me preguntas qué es rojo. Then I can try to tell you, but you cannot get the real thing. Podría intentar decírtelo, pero no lo entenderías realmente. Many things during meditation. Muchas cosas durante la meditación. You can only understand if you meditate. Solamente las puedes entender si meditas. And you learn how to meditate. Y aprendes a meditar. Learning how to meditate is learning how to, like learning how to play piano. Aprender a meditar es como aprender a tocar el piano. It's about the same. Es más o menos lo mismo. Okay. It needs a good teacher. Necesitas un buen maestro. Practice. Práctica. And you cannot learn it in one day. It's not possible. Y no lo puedes aprender en un día. Es imposible. So now I will tell you some things which will happen. Entonces ahora les voy a contar algunas cosas que van a pasar. To you. A vos. If you meditate every day a little bit. Si meditas todos los días un poquitito. You don't have to meditate for 3 years, okay? No tenés que meditar durante 3 años. She did 1 year, I think. Yeah, 1 year. Ella hizo un año, creo. But at one time you did 1 year, I think. Two 1 year retreats she did. Ella hizo 2 retiros de un año. You don't have to do that. No tienen que hacer eso. If you meditate 15 minutes every day. Si ustedes meditan 15 minutos todos los días. Strange and wonderful things will happen to you. Te van a suceder cosas raras y maravillosas. Because you are opening this eye. Porque estás aprendiendo, abriendo este ojo. For the first time. Por la primera vez. And you are seeing colors which nobody ever sees. Y estás viendo colores que nunca nadie ve. So I will tell you some of the things. Entonces yo les voy a contar algunas de las cosas. But it's like explaining an apple to a person who never ate an apple. Pero es como explicarle una manzana a alguien que nunca comió una manzana. You can taste the future. Podés tomarle el gusto a lo que va a pasar en el futuro. These ladies won the lottery. Estas mujeres ganaron la lotería. They are meditating all the time. Están meditando todo el tiempo. They saw the numbers for next week. Vieron los números de la semana que viene. Okay, it's not exactly like that. Okay? No es exactamente así. But if you meditate every day, just 15 minutes. Si meditas todos los días, solo 15 minutos. We will teach you on the weekend. Te lo vamos a enseñar el fin de semana. If you have time, come on the weekend. We will open your eye. Si tenés tiempo, vení este fin de semana que vamos a abrir tu ojo. If you don't have money, if you're a completely poor person, come and talk to me. Okay? Si no tenés dinero y sos una persona muy pobre, vení a hablar conmigo. I will fight with Tomás. Yo voy a pelear con Tomás. But if you don't come, you are crazy. Y si no venís, estás loco. Somebody tell you how to open your eyes. You know, alguien te va a explicar cómo abrir tus ojos. You are blind for 30 or 40 years. Okay. Has estado ciego durante 30 o 40 años. Try, just try. Okay? Inténtalo. Start. We will teach you how to start to meditate. Okay? Nosotros te vamos a enseñar cómo empezar a meditar. This is a retreat for dummies. Meditation for dummies. Este retiro es meditación para tontos. I don't want those old Corolla students. No quiero que vengan esos viejos estudiantes de Corolla. This retreat is for the babies. Este retiro es para los bebés. For the people who didn't know how to meditate. Para la gente que no sabe meditar. And we will start from the beginning. Y vamos a empezar desde el principio. After I learned Tibetan for about 10 years. Después de que aprendí tibetano durante 10 años. I met the Dalai Lama's biographer. He stays with the Dalai Lama all day. He writes down what he does for the last 30 years. Conocí al que hace la biografía del Dalai Lama, se queda con él todo el día y anota lo que hace, lo está haciendo hace los últimos 30 años. Y se quedó en nuestro monasterio para una vacación. Entonces yo le pregunté, ¿me puedes enseñar algo? Y se lo pregunté en tibetano después de estudiar durante 10 años. I'm not far from becoming a geshe. Dice, no me falta mucho en llegar a ser un geshe. Will you teach me something very deep and exotic? ¿Me podés enseñar algo muy profundo y exótico? He said, he looked like this. He said, you know, to be honest, si, ¿sabes, para ser honesto? Your alphabet sucks. Tu alfabeto es espantoso. You can't even say A, B, C, D, E, you know? Ni siquiera podés decir A, B, C, D. You are studying for 10 years. Hace 10 años que estás estudiando. Your pronunciation is terrible. Tu pronunciación es espantosa. And he killed me. He said you have to start over. Me mató, me dijo, tenés que empezar todo de nuevo. I already translated the Dalai Lama's Abhidharma Kosha, you know? Y ya había traducido el Abhidharma Kosha del Dalai Lama. Then we started over. Y tuve que empezar todo de vuelta. I think some of you have to start over, maybe. Y creo que quizás algunos de ustedes tengan que empezar de learn vuelta. To meditate. Aprendan a meditar from the beginning. Desde el principio. If you meditate every day, si meditas todos los días. There are some people like my boss in the diamond company. Hay algunas personas como mi jefe en la compañía de los diamantes. He always does the right strategy at the right time. Siempre tiene la estrategia correcta en el momento correcto. He buys the diamond cheap, he sells expensive. Compra los diamantes baratos y los vende caros. He never buys the expensive one and sell lost money. Never, ever. Nunca compra, los compra caros y pierde plata. Nunca, you can jamás. Say he has a touch. Puedes decir que tiene como un toque. Or, he's lucky. O que tiene suerte. But we say, pero nosotros decimos, if you meditate regularly, si meditas regularmente, you will start to see the future. Comenzarás a ver el futuro. Even though you do not know you are seeing the future. Aunque no sepas que estás viendo el futuro. What stock should I buy, Tomás? ¿Qué acción tengo que comprar, Tomás? I feel like Apple stock's going to go up for three weeks. Yo siento, I just feel like that. Tengo la sensación de que las acciones de Apple van a subir durante estas tres semanas. Which property should I buy? ¿Qué propiedad tendría que comprar? And there are some people, they say, I don't know why, but this building feels good to me. Y hay algunas personas que dicen, no sé muy bien por qué, pero este edificio se siente bien. Or if you are Chapa, where are you? O si sos Chapa, ¿dónde estás? I feel like we should make this theater play. I feel it's the right time. Yo creo que tenemos que hacer este plan para el teatro. Creo que es el momento correcto. Then in the world they say instinct. En el mundo dicen instinto. Or good luck. O buena suerte. But actually that person's mind is seeing a little bit of the future and they don't even know it. Pero lo que está pasando es que la mente de esa persona está viendo un poquito del futuro, pero todavía no lo saben. We call it instinct. Nosotros los llamamos instinto. But it's not instinct. Pero no es instinto. If you meditate a lot, si meditas mucho, you can tell what's going to happen in the next few weeks. Puedes darte cuenta qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Up to 500 years ahead. Hasta 500 años en el futuro. That's cool. Eso es muy copado. Okay. No, I mean, most of us we don't think about next week. La mayoría de nosotros no siquiera pensamos en la semana que viene. We are just thinking about when that guy going to stop talking and I can have some refreshments. Solo estamos pensando, ay, ¿cuándo va a terminar de hablar este tipo así puedo tomar algo? But if you meditate regularly. Pero si meditas regularmente. I promise you. Te prometo. You can see 500 years ahead. Podés ver 500 años en el futuro. Then that person's activities are a little bit different. Y las actividades de una persona así son un poco diferentes. They are not trying to plan for dinner. No están pensando en qué van a comer a la noche. They are planning for the next 3-4 centuries. Están haciendo planes para las próximas 3 o 4 siglos. Then of course to the world they look like they are crazy. Y por supuesto para el resto del mundo parece que están locos. To the people who are just trying to plan dinner. Para la gente que solamente está tratando de planificar su comida. The actions of a person who can see 500 years ahead. Las acciones de una persona que puede ver 500 años en el futuro. They look crazy. Parecen una locura. Of course, they should. Y es así. Okay, so there's a problem. If you learn to meditate, you can see many things, but everybody will think you are stupid. Así es, es un problema. Okay. Cuando aprendes a meditar, puedes ver muchas cosas, pero mucha gente va a pensar que sos estúpido. Now we are going beyond what you know. Ahora vamos a ir más allá de lo que ustedes saben. Now I'm starting to explain red to blind people. Ahora voy a empezar a explicarle el rojo a gente ciega. But let's go ahead. Okay. Pero hagámoslo. Because this explanation is standing between you and the refreshments. Porque esta explicación es lo que está entre ustedes y tomar algo en el recreo. Okay. So there are two worlds. There are two worlds around us. Entonces hay dos mundos alrededor nuestro. One of those worlds you have seen since you were a baby. Uno de esos mundos es el que estás viendo desde que sos un bebé. You are living in that world. Estás viviendo en ese mundo. I think if you are what you seem to be. I don't know who's the angel here, okay? I'm sorry if you're an angel, I'm sorry. Por lo menos eso creo, si ustedes son lo que parecen ser. Si quizás alguno de ustedes sea un ángel y si es así pido disculpas. If you are all angels, please forgive me. Si ustedes son todos ángeles, por favor, perdónenme. You're supposed to laugh. That's very suspicious. Okay. Se supone que se tienen que reír, eso es muy sospechoso. Anyway, there's another world. De todas maneras, hay otro mundo. It is parallel to this world. Y es paralelo a este mundo. It is a higher world. Es un mundo más elevado. Higher reality. Una realidad más elevada. If you meditate a lot. Si meditas mucho. You can experience it. Podés experimentarlo. If you don't meditate. Si no meditas, a little bit every day, un poquito todos los días, you will never see that world and you will die without seeing it. Nunca vas a ver ese mundo y te vas a morir sin verlo. If you see that world, si ves ese mundo, you yourself will become an angel quickly. Vos mismo te vas a convertir en un ángel rápidamente. All people who see that world become an angel quickly. Todas las personas que ven ese mundo se convierten rápidamente en un ángel. It takes 20 minutes to see that world. Toma 20 minutos ver ese mundo. But you must meditate every day. Pero tenés que meditar todos los días. Or you will never see it. O nunca lo vas a ver. So I can't prove it to you. Así que no se los puedo probar. I cannot prove what the taste of an apple is to you. No les puedo probar cómo es el gusto de una manzana. But I swear it's true. Pero les puedo jurar que es verdad. Okay. What's next? Oh, also, if you see that other world, también si ves ese otro mundo, I'll stop in 5 minutes. Have hope. Voy a parar en 5 minutos. Tengan esperanza. If you see that other world, si ves ese otro mundo, you can stop your negative emotions forever. Podés frenar tus emociones negativas para siempre. A person who sees that higher world, una persona que ve ese mundo más elevado, after some time, después de un tiempo, after that 20 minutes, después de esos 20 minutos, their mind changes permanently. Su mente cambia permanentemente. No one can upset them. Even the most irritating kid cannot irritate that parent, okay? Impossible. Not, or the kid who reached that place, the most irritating parent cannot irritate them either. Nadie los puede molestar, ni siquiera el chico más molesto puede alterar su mente. Y si es un chico, el padre más molesto tampoco lo va a poder alterar. That person cannot be jealous. Esa persona no puede sentir celos. That person cannot have desire. No puede tener bad deseo. Desire. No puede tener deseo. There's good negativo. Desire and there's bad desire. Hay un deseo que es bueno y otro que es malo. Good desire is crème brûlée. El buen deseo es crème brûlée. Bad desire is like eggplant, okay? Y un deseo feo es la berenjena, por ejemplo. No, there are desires which are okay. Hay algunos deseos que están bien. To have a nice dinner with your friends is not desire. Tener una rica comida con tus amigos no es deseo. To eat three of those, what's that little? Yeah, how do you say alfa? Alfajores. Comer tres alfajores. If you eat a whole bag of alfajores, you have desire. Si te comes una bolsa entera de alfajores, tenés deseo. Because the first one doesn't hurt you and the second one does hurt you. Okay. Porque el primero no te lastima, pero el segundo sí. So a person who meditates, una persona que medita, who sees that higher world, que ve ese mundo más elevado, they don't want to eat a whole bag of alfajores. No, ya no tienen ganas de comerse una bolsa entera de alfajores. That feeling, that desire, that jealousy, that anger, it just finishes in them. They cannot feel it anymore. They will never feel it again. Esa sensación, ese deseo, los celos y el enojo, simplemente no lo sienten nunca más. No lo pueden sentir más. Almost finished. Okay, I'm sorry. I like meditation. Casi termino. Pido disculpas. Me encanta la meditación. Everybody would like to meet an angel. Todos les encantaría conocer un ángel. We read about them all the time. Leemos acerca de ellos todo el tiempo. If you go to India, you can see pictures of angels everywhere. Si vas a la India, vas a ver imágenes de ángeles por todos lados. If you drive from Tepoztlán to Teatro del Ciudad de México. If you go down that, what's that street called? The big one, Avenue. Si vas de Tepoztlán a Ciudad de México, Forma? Por la calle Forman. Oh, Reforma. Reforma. Yeah. Every 20 meters there's an angel. Cada 20 metros on a pillar. Hay un ángel en un pilar. That's my favorite street. Also in Paris, if you go on the bridge over the Seine River. Esa es mi calle favorita, y también en París, si vas por una calle por encima del río, hay como 20 ángeles ahí. Every country has angels. Todos los países tienen ángeles. Why? ¿Por qué? They exist. Ellos existen. Some people saw them. Algunas personas los vieron. They painted them. Y los pintaron. Then the next person didn't see the angel, but they copied the painting. Y la próxima persona no vio el ángel, pero copió esa pintura. But every statue of an angel goes back to someone who saw an angel. Cada estatua de un ángel va hacia atrás hacia alguien que vio un ángel. Next slide, that's not an angel. There you go. Ahí está, ese es el ángel. Then you can meet them, okay? Los podés conocer. If you meditate. Si meditas. And that's so much fun. Y es tan divertido. It's so cool to hang out with an angel in the Starbucks. Es tan copado poder estar con un ángel tomando algo en Starbucks. Martínez. Perdón, en Café Martínez. It's unbelievable fun. Okay. Es realmente increíblemente divertido. I'm not kidding. Okay. No estoy haciendo un chiste. If you don't meditate, you will never find out how cool it is to sit with an angel in Café Martínez. Si no meditas, nunca te vas a enterar de lo divertido que es sentarse con un ángel en el Café Martínez. I'm not kidding. You can feel when a person is lying, right? You can feel it. Everyone can feel it. No estoy haciendo un chiste. Lo pueden sentir cuando una persona está mintiendo. Todos lo pueden sentir. What I say is true. Y lo que les estoy diciendo es verdad. It's fun and you can do it. Es divertido y ustedes lo pueden hacer. It's more fun than football, even. Es más divertido okay. que el fútbol. Next. El próximo. We are getting higher and higher. Okay, I'm sorry, but what can I do? Now I'm going to tell you the taste of a banana. Estamos yendo cada vez más arriba, cada vez más elevado. ¿Qué puedo hacer? Ahora les tengo que explicar el gusto de una banana. There is this yellow thing. Hay una cosa amarilla. You pull off the skin. Y le sacas la piel. Then you eat it. It tastes so good. Y cuando la comes tiene un gusto It's tan bueno. Better than an apple. Es mejor que una manzana. Then you're like, but I don't know what is an apple. Pero todavía no sé qué es una manzana. But, okay, but banana is even better. Está bien, pero la banana es mejor todavía. If you meditate well. Let's start another way. Vamos a empezar otro. According to Buddhism. De acuerdo al budismo. Every person in the world has a seed inside of them. Todas las personas en el mundo tienen una semilla dentro. To become a holy being. Para okay. convertirse en un ser santo. One of the most surprising things when I started to study with the Tibetans. Una de las cosas más sorprendentes cuando empecé a estudiar con los tibetanos. This is a very funny story. Okay. Este es un cuento muy divertido. I'm sorry to delay your refreshments. Lamento mucho demorar tus refrescos. Then this, I got to understand the monks and I learned to speak some Tibetan. Pude entender lo que hablaban los monjes y pude hablar un poco de tibetano. Then we start to have some pretty cool conversations, y empezamos know? A tener unas conversaciones muy divertidas. And they just came out of Tibet, you know? Y ellos justo recién habían salido de Tibet. They don't know anything. What's America? What's India? They don't know. No saben nada del mundo. No saben lo que es Estados Unidos ni la India ni nada. This monk said to me, you know, hey Mike. You know. Este monje me dijo a mí, che Mike. My Tibetan name is Lobsang. Hey Lobsang. Hey Lobsang. Mi nombre en tibetano es Lobsang. I heard something about your country, but I can't believe it. You know. Escuché algunas cosas acerca de tu país, pero no lo puedo creer. I said, what is it? You know. ¿Qué es eso? Because they heard America's street is made of gold. Ellos escucharon, stories like that, you ellos know. Escucharon cuentos como que las then calles I said, en Estados Unidos okay, son our de oro. Street is not made of gold, okay? Entonces yo les digo, no, está bien, nuestras calles no están hechas and de he oro. Said, okay, I understand, I understand. Está bien, entiendo. But I heard a strange story. Pero escuché un cuento muy raro. In your religion, en tu religión, you are eating your teacher's body and you are drinking your teacher's blood. Estás comiendo el cuerpo de tu maestro y tomando su sangre. And he said, you seem like a nice guy. Te parece que sos un buen tipo. But I can't believe you eat the Buddha and drink the Buddha's blood. I cannot believe it. You pero know? No puedo creer que podrías comer al Buda y tomar su sangre. No what's lo puedo creer. What's going on? You know? ¿Qué es lo que está pasando? Explícamelo. Then I'm like, no, you know, not like that, not like that. Y yo les digo, no es así, no es así. Then of course it took me like 2 hours to explain the. Entonces claro, tardé como 2 horas en explicarlo. What is happening during the mass? ¿Qué es lo que está pasando durante la misa? Maybe we are, but anyway. Quizás sí lo estamos haciendo, we're supposed pero to bueno. Be, right? Pero se supone que lo tenemos anyway, que hacer. Anyway, I'm not going to talk about religion. De todas maneras no voy a hablar de religión. Then I said, no, you don't understand. Jesus. Entonces les dije, no, ustedes no entienden. Is like Buddha. El Jesús es como el Buda. And in each country. En cada país. In most religions. En la mayoría de las religiones. There will come. Va a llegar. A being, a person, divine being. Un ser santo, un ser divino. Will show as a human being. Que se va a mostrar a sí mismo como un ser and humano. And will come to teach people. Y viene para enseñarle a la gente. And they have an assignment from God in heaven. Tienen una tarea que les dio Dios en el cielo. I think they get an email from God. Creo que recibieron un correo electrónico de Dios. You have to report to planet Earth. Tenés que ir al planeta Tierra. 0 AD. En el año 0 después AD después de Cristo. And you should be born there. Y tenés que nacer ahí. Then they're like, yes, sir. Y ellos dicen, sí, señor. Then they are in charge of the planet. Y entonces ellos están a cargo del planeta. This is their planet. Es su planeta. When you reach heaven, cuando llegas al paraíso, they give you a planet to take care of. Te dan un planeta para que vos lo cuides. Like, okay, Tomás, this is your planet. Como mira, ve, toma, Tomás, este es tu planeta. Don't mess it up. No hagas líos, por favor. It's your responsibility. Es tu responsabilidad. They give you a planet. Te dan un planeta. We believe. Nosotros creemos. Every person in this room. Todas las personas en esta habitación in Buddhism, en el budismo you don't go to stay with Christ. No vas a quedarte con Cristo. You will become the Christ. Te vas a transformar en Cristo. Of one planet. De un planeta. This is your career path. This is your career path. Esta es tu carrera, es tu camino. Every person in this room. Todas las personas en esta habitación will become a Christ. Se van a convertir en un Cristo. And you will be assigned your own planet. I hope you get a good one, okay? Y te van a dar un planeta para que cuides. Espero que te toque uno bueno. I hope they have Café Martínez in that planet. Espero que tengan Café Martínez en ese planeta. If you meditate, si meditas every day, todos los días, you can see the future. Podés ver el futuro. Ahead to the day when you get your planet. Hasta ese día en que te toca ese planeta. So I don't want to make you crazy. Now we are talking way past banana. Así que no quiero que se vuelvan locos. Ya estamos hablando más allá de las bananas. You never imagined that. No lo podés imaginar. But it's true. Pero es verdad. And you can see it yourself. Y lo podrás ver vos mismo. If you meditate. Si meditas. If you don't meditate. Si no meditas. You will never see it. Nunca lo vas a ver. So like when I teach business people, I say, oh, you can make more money. Entonces cuando le enseño a la gente de negocios, les puedo decir, bueno, puedes ganar más dinero. This afternoon we gave a talk to a very large business chain in Argentina. Esta tarde le dimos una charla a una cadena de negocios muy importante de la Argentina. $600 million in sales, 5,000 employees. 5,000 empleados y $600 millones en ventas anuales. Then I'm like, if you meditate, you can make more money. Y yo los miro y les digo, y si meditan, pueden ganar más plata. But I didn't tell them everything. Pero no les dije todo. If you meditate, you can have your own planet. Si podés meditar, podés tener tu propio planeta. Okay, I can tell you. Okay, a ustedes sí se los puedo decir. You want the truth? ¿Quieren la verdad? You can have a billion planets. Podés tener un billón de planetas. Okay, but that keeps you pretty busy. Pero es bueno, vas a estar muy ocupado. Let's just say one for now. Digamos uno por ahora. Okay, what's the next one? What is it? Oh yeah. Oh, let's take a break. Let's take a break. Vamos a hacer un recreo. A planet is enough. If you don't want to meditate for a planet, then I can't help you. Un planeta es suficiente. Si no quieres meditar para un planeta, no te puedo ayudar. Then I'd like to ask all the teachers for this weekend. Can you come up to the front, please? Les quiero pedir a todos los profesores que van a estar enseñando este fin de semana que vengan acá arriba, por favor. So this weekend we will have a special meditation retreat. Este fin de semana vamos a tener un retiro especial de meditación. Then I imported some teachers and I used the local product sometimes. Entonces importé algunos profesores y también usé un poco de producto local. Then in Argentina you are lucky. En Argentina ustedes tienen mucha suerte. You have some very serious teachers here for 10 or 15 years. Tienen algunos maestros muy serios que han estado estudiando 10 o 15 años. And they are helping to teach the retreat this weekend. Y van a estar ayudando a enseñar en el retiro este fin de semana. We will be in small groups. Vamos a estar en grupos chicos. Some of the day. Algunas partes del día. And they will give you custom, what do you call it? Custom tailored teaching about meditation. Y te van a dar enseñanzas a medida acerca de la meditación. The rest of the teachers, they are some different countries. Algunos de los profesores acá son de otros países. Some of them study with me for over 20 years. Algunos han estado estudiando conmigo por más de 20 años. They studied in monasteries. Estudian en monasterios. And they are good teachers. Y son muy buenos maestros. And they know what they are doing. Y saben lo que están haciendo. So I will teach during the weekend. Yo voy a enseñar durante el fin de semana. But then you will have private time with them. Pero después vas a tener tiempo privado con ellos. They will help you with your own meditation. Y ellos te van a ayudar con tu propia meditación. Then some people, their big urgent priority in life is not meditation. Y algunas personas no es su prioridad urgente en la vida la meditación. They just want to figure out why after 3 years their husband doesn't want to give them a hug. Solamente quieren saber por qué después de 3 años su marido no les quiere dar un abrazo. Teach me to get a hug from my husband. After that, teach me meditation. Primero enséñame cómo hacer que mi marido me abrace y después enséñame a meditar. Then the purpose of meditation is to make our life happy. El propósito de la meditación es hacer que nuestra vida sea feliz. You cannot meditate if you are having a very unhappy life. No podés meditar si tu vida es muy infeliz. So of course we have to help you with any problem that you have. Entonces, por supuesto, te tenemos que ayudar con cualquier problema que tengas. For example, por ejemplo, in different countries, en diferentes países, this year, este año, some people came to us, I have breast cancer. Varias personas se nos acercaron diciendo tenemos cáncer de pecho de mama. How to plant the karmic seed to stop it? ¿Cómo puedo sembrar la semilla kármica para detenerlo? I want to have a child, the doctor says I cannot. Quiero tener un hijo y el médico dice que no puedo. What is the karmic seed to have a child? ¿Cuál es la semilla kármica para tener un hijo? My husband is cheating on me. Mi marido me está engañando. These are very serious problems, serious questions. Estas son preguntas muy serias, son problemas muy serios. What is the karmic seed to stop it? ¿Cuál es la semilla kármica para detenerlo? I want to get a job, I cannot get a job. Quiero conseguir un trabajo y no puedo. What's the karmic seed to get a job? ¿Cuál es la semilla kármica para conseguir un All trabajo? All these guys, they are karmic seed experts. Todas estas personas son expertos en semillas kármicas. They can help you to plant the seed. Pueden ayudarte a sembrar la semilla. You can solve any problem that you have. Podés resolver cualquier problema que tengas. Any dream that you can think of, they can help you plant the seed. Cualquier sueño que se te ocurra, ellos te pueden ayudar a sembrar la semilla. My life is very strange. Mi vida es muy rara. I have everything I want. Tengo todo lo que quiero. There's nothing else I want. No hay nada que no que tenga que quiero. Everything. Tengo todo. Okay? Then you should also. Entonces ustedes también tendrían que ser así. Why not? ¿Por qué no? Okay? So my suggestion. Entonces mi sugerencia. This is like the drive-in at McDonald's, okay? Esto es como el automac. Then they say, "May I help you?" Ellos te dicen, "¿Te puedo ayudar?" Then you're looking at the menu. Estás mirando el menú. Do I want a hamburger? Quiero una hamburguesa. Do I want a Coca-Cola? ¿Qué quiero, una Coca-Cola? Do I want a French fry? Quiero papas fritas. You choose. Ustedes pueden elegir. Which one looks good to you? ¿Cuál de ellos les parece que tiene buena Which pinta? One fits your heart? ¿Cuál de ellos encaja con tu corazón? Look carefully now. They're going to sit down. Miren ahora con cuidado porque ellos se van a sentar. Then, during the break, y durante el recreo, ask them, pregúntenles. Ask them what you want in your life because they can do it. Pregúntenles qué es lo que ustedes quieren en la vida porque ellos lo pueden responder. They can tell you what is the seed. Ellos te pueden decir cuál es la semilla. Then you plant it. Just try. You can't lose anything. Okay? Y después la podés sembrar. Try it for 1 week. If it doesn't work, you can fire them. Inténtalo durante una semana y si no funciona los podés echar. But I say they can give you anything you want. Pero yo digo que ellos te pueden dar todo lo que querés. Then in the retreat, y después en el retiro, 3 days, durante 3 días, if you have time, come. Si tienen tiempo, vengan. And they can work with you, personally. Y ellos pueden trabajar con ustedes personalmente. If you don't have the money for the retreat, si no tienen dinero para el retiro, come to Geshe Michael and whine. Vengan a Geshe Michael y rueguen. And I will try. Okay. Y yo voy a intentar. Only if you have a seriously need, okay? Solamente si realmente tenés un deseo muy serio. We are not trying to make money. I think we achieved a good loss this year. No estamos tratando de ganar dinero. Creo que tenemos una buena pérdida este año. And we are happy. Estamos contentos. If we can help you. Si podemos ayudarte. That's what everybody wants. Es lo que todos queremos. So talk to them during the break, okay? Así que hablen con ellos durante el recreo. You can talk to Tomás if you want to sign up for the retreat. Okay. Y pueden hablar con Tomás si quieren ayuda para venir okay. al retiro. Yeah, Tomás would say something. Perdón un segundo. Como dice Geshe Michael, todo lo que se cobra es, por ejemplo, acá es para pagar el salón. Los gastos que tenemos son los pasajes, el sonido, los salones y después en el retiro es el hotel que lamentablemente íbamos a hacer uno más barato y cerró, ya lo habíamos pagado, cerró y bueno, tuvimos que salir a buscar uno que tenga suficiente tamaño y fue el único que encontramos, lamentablemente es muy caro, entonces casi todo el costo es para el hotel y un pedacito muy chiquito es para los gastos generales que no creo que alcance este año. Pero el punto es, obviamente, todos los que quieran donar, la idea es generalmente estos viajes de Geshe Michael es que sobre un poco de plata y la plata que sobra se las donamos a las fundaciones que él apoya, que son todas con fines solidarios. Pero puntualmente hablando de retiro, si alguno quiere donar, para dar becas o y después si sobra sobra, pero digamos hay mucha gente que está anotada para becar porque no puede pagarlo. Todos los que quieran contribuir, bienvenido sea. Y bueno, obviamente que si uno quiere aprender a meditar y quiere tener la semilla para poder meditar muy bien, ¿qué más que plantar en su mente la semilla, ayudar a otro para poder meditar? Así que si uno tiene la bendición de tener recursos, y por favor que sea muy chiquitito, sobre todo los que acaban de empezar, porque lo último que queremos es que alguien haga una cosa que todavía no está convencido así ciegamente. Si tiene 100, que ponga 0,01 por ahora, ¿ok? No 10, despacito, porque este método hay que ir probándolo y no queremos ninguno que se frustre de antemano, ¿ok? Porque es lento y no es para todos necesariamente en este momento. Pero que quien quiera tenga recursos y pueda darlos para que otro pueda meditar, esa es la mejor semilla, o una de las tantas semillas, hay otras más poderosas, pero esa es una muy buena para uno mismo poder aprender y bueno, y verse uno mismo ayudando a otra persona. Así que el que quiera, está esa oportunidad. Esto no es un pedido, ¿está claro? No hay problema de plata, por suerte están todos los recursos, hay suficientes donantes para cubrir la pérdida que lamentablemente creo que vamos a tener este año, pero por ahí nunca se sabe si vamos a tener pérdida. Así que hoy no sabemos, y no importa. Así que bueno, eso quería decirle. Ah, pues bueno, en 15 minutos volvemos a empezar. Gracias. I would like to meditate one more time together. Me gustaría que meditemos una vez más juntos. There are some great meditation teachers in Buenos Aires. Hay unos grandes profesores de meditación en Buenos Aires. They are here tonight. Están acá esta noche. Like Paz. Como Paz. And Cecilia. Cecilia. And Chapa. Chapa. And Maite. Maite. And all the other team. Y todos los demás del equipo. Rosario. Rosario. Paula. Paula. So we will do some meditation now together. Ahora vamos a hacer una meditación juntos. But it's good if you can meditate with other people. Pero es muy bueno si podés meditar con otras personas. It's stronger. Es mucho más fuerte. Once or twice or three times a week if you can meditate with other people. Una, dos o tres veces por semana si podés meditar con otras personas. And it's very nice to have a teacher. Y es muy lindo tener un maestro. When you have a question about your meditation. Cuando tenés una pregunta acerca de tu meditación. So don't be shy. Así que no seas tímido. Come and meditate with them when they are meditating. They will teach you. Vení a meditar con ellos cuando están meditando, ellos te van a enseñar. They are not trying to make money. They are mostly teaching for free. No están tratando de ganar dinero, en general están enseñando gratis. It's very good if you can continue your meditation. Es muy bueno si podés continuar tu meditación. With one of them. Con uno de ellos. Or with all of them. O con todos. Okay, let's start again. So please sit up straight. Por favor, siéntense derechos. Please relax your face. Relajen la cara. Relax your eyelids. Relajen los párpados. Relax your mouth. Do not hold your mouth tight. Relaja la boca, no sostengas la boca tensa. Small smile like Mona Lisa. Una pequeña sonrisa como la Mona Lisa. Make your breath calm. Calma tu respiración. Left hand on the bottom, right hand on top. La mano izquierda abajo, la mano derecha arriba, palma hacia arriba. You can touch together your thumbs. Podés tocar los dedos pulgares. And start to slow down your breath. Y comenzá a hacer que tu respiración sea más lenta. Long exhale. Con una exhalación bien larga. And pretend your mind is a small person. Hace como si en tu mente hubiera una pequeña persona. He is like the guard or the watchman of a parking lot. Es como si fuera el guardia o el guardián de un estacionamiento. He or she is sitting at the tip of your nose. Él o ella están sentados en la punta de tu nariz. They are watching the breath go out and come in. Y están observando mientras tu respiración entra y sale el aire. Like the guard who is watching the cars come and go from the parking lot. Como el guardia que está observando cómo los autos entran y salen del estacionamiento. I will be quiet for a few minutes. Me voy a quedar callado durante unos minutos. And please just relax. Así que por favor solo relájate. Watch your breath. Y observa tu respiración. If you think about something else. Si tu mente se va a otro lado. Catch your mind. Agarra tu mente. And gently bring it back. Y suavemente tráela nuevamente to your breath. A tu respiración. Okay, we'll do this for about 5 minutes. Vamos a hacer esto durante 5 minutos. Try not to move. Trata de no moverte. When you are meditating in a group, cuando estás meditando en un grupo, it's important to be very quiet. Es importante estar muy quieto. Now please choose one teacher in your life. Ahora, por favor, elige un maestro en tu vida. It could be a school teacher. Puede ser un maestro del colegio. It could be your parents. Puede ser tus padres. It could be the person who taught you your job. Puede ser la persona que te enseñó a hacer tu trabajo. It could be a historical teacher like Jesus or Buddha. Puede ser un maestro histórico como Jesús o como Buda. With your eyes closed. Con tus ojos cerrados. Ask this teacher to come to this room. Pídele a este maestro que venga a esta habitación. Ask them to sit in front of you. Pídele que se siente delante tuyo. And with your eyes closed. Y con tus ojos cerrados. Look into their eyes. Mira adentro de sus ojos. Their eyes are open. Sus ojos están abiertos. And they are looking at you with great love. Y te están mirando con gran amor. And just try to keep your mind on their eyes. Y solo intenta que tu mente permanezca enfocada en sus ojos. Which are looking at you. Que te están mirando. With great love. Con gran amor. We will spend about 5 minutes looking into the eyes of our teacher. Vamos a pasar unos 5 minutos mirando los ojos de nuestro maestro. If you think of something else, bring your mind back. Si tus pensamientos se van a otro lugar, trae tu mente de vuelta. And you can slowly open your eyes. Y lentamente podés abrir los ojos. Take a stretch. Estírense un poco. We're almost out of time, but I thought if you have any questions. Casi se nos acaba el tiempo, pero pensé si tienen alguna pregunta. Maybe we just enjoy each other for 10 or 15 minutes. Quizás solamente nos podemos disfrutar los unos a los otros unos 10 o 15 minutos. They can be about meditation is good, but if it's about your husband washing the dishes, that's also okay. Si son de meditación está bien, pero si es acerca de tu marido que quieres que lave los platos también está bien. Any question? ¿Alguna pregunta? Don't be shy. No sean tímidos. Well, we can go home. Se pueden ir a casa. I have a question. I will start. Yo tengo una pregunta, voy a empezar. Then when I started I read some books about meditation when I was young. Yo leí algunos libros de meditación cuando era joven. You have to be careful when you learn meditation from a book, okay? Tienes que tener mucho cuidado cuando aprendes a meditar de un libro. Human teacher is much better. Un maestro humano okay. Es mucho mejor. But I read a book, it said when you meditate. Leí un libro que decía que cuando meditas you should close your eyes. Tenés que cerrar los ojos. Think about nothing. Y pensar acerca de nada. Then when I came to the monastery. Y cuando llegué al monasterio. First time. La primera vez. First day. El primer día. I remember. Me acuerdo. My teacher took me to a very small room. Mi maestro me llevó a una habitación muy chiquitita. You can almost reach the walls with your arms. Casi podías tocar las dos paredes cuando extendías los brazos. There's a very small bed. This bed was made for him. He's about 5 feet tall. Y había una cama muy chiquitita y él es como, I don't know, like this tall. Era así de alto. Then he said, we made him a new room, and he said, you can have my old bed. You know. Le hicimos una habitación nueva y él dijo, te regalo mi cama. This bed is too short for me. Y esta cama es muy corta para mí. I have to sleep like this. Y tengo que dormir así en esta posición. Then he said, don't worry, you won't be here very long. Y me dijo, no te preocupes, no vas a pasar mucho tiempo acá. This is just your first room. Esto es solamente tu primera habitación. I was in that room for 25 years. Estuve en esa habitación por 25 años. Nowadays when I go to Singapore or Germany, you know. Ahora estos días cuando voy a Singapur o a Alemania, they will rent me a 5-star hotel. Me dan habitación en un hotel de 5 estrellas. Bed is big enough for 12 people. Y la cama, en la cama caben 12 personas. Still I sleep like that. Pero sigo durmiendo así. Then he said, "You meditate here." Y entonces él me dijo, "Vos medita acá." On the floor. En el piso. Then he said, "I want you to meditate about emptiness." Y él me dijo, "Quiero que medites acerca de la vacuidad." Do you know what is emptiness? ¿Sabes lo que es la vacuidad? Then I said, "I know. I read a book." Sí, ya sé. Leí un libro. Later he gave me a new name. He doesn't call me Michael. He calls me Mr. I know. Después me dio otro nombre. No me decía Michael. Me decía el señor. Yo sé. Then he said, "You meditate now about emptiness until I ring the bell." Okay. Entonces él me dijo, "Ahora medita acerca de la vacuidad hasta que yo toque la campana." He lives upstairs. Él vive arriba. He has a loud bell. Y tiene una campana que suena muy fuerte. The bell has two reasons. Y tiene la campana por dos motivos. One is to call the dog. Uno es para llamar al perro. And one is to call me. Y el otro es para llamarme a mí. And he will ring the bell. Entonces llamaba con la campana. And me and the dog will run up the stairs. Y el perro y yo corríamos por la escalera. He'll tell the dog, "I don't want you, I want Michael." Y entonces le decía al perro, "No, vos no, lo quiero a Michael." He rang the bell. Sonaba la campana. I was meditating very nice, Y estaba meditando muy bien. About emptiness. Acerca de la vacuidad. I closed my eyes. Cerraba mis ojos. Just think about black, black, black. Solo piensa en negro. like outer space. Como el espacio exterior. Then he rang the bell, you know. Y después hacía sonar la campana. Then I ran upstairs. Corrí arriba por la escalera. In Tibetan system, you knock on the door. En el sistema tibetano tenés que golpear la puerta. Then Lama will say, "Show, show." Y entonces el Lama va a decir, "Yo, yo." Good translation. Show means to a dog. When you talk to a dog, it means come here, come here. Y yo significa cuando le hablas a un perro, vení, vení acá. Then I go in. Entonces yo entro. You're supposed to go on your knees. Y se supone que tenés que arrodillarte. You are not allowed to look at the teacher's face. Y no tenés permiso de mirarlo a los ojos. And I don't know why, but you are supposed to make some noise with your tongue. Y no sé por qué, pero se supone que tenés que hacer este ruido con la lengua. In Tibet, this means respect. Y en tibetano esto es un signo de respeto. Yes, Lama. Yes, Lama. Sí, Lama. Sí, Lama. Then he says, did you meditate? He has a very strange voice. Did you meditate? Él tiene una voz más rara, muy yes, rara, y dice, yes, te enseño a meditar. Sí, Lama. Sí, Lama. You know, what did you meditate about? ¿Acerca de qué meditaste? Lama told me to meditate about emptiness. Lama me dijo que medite acerca de la vacuidad. What is emptiness? ¿Qué es la vacuidad? Close your eyes. Cierra los ojos. Everything black, black, black. You know? Todo negro, negro, negro. He said, black, black, black is emptiness? Y él me dice, negro, negro, negro es la vacuidad. Yes, Lama. Sí, Lama. Then he smiled. He said, oh, you are Kukpa, Kukpa. Entonces él se sonreía y me decía, ah, vos sos Kukpa. Yes, Lama. What is Kukpa? Y entonces le digo, sí, Lama, ¿qué es Kukpa? Kukpa means stupid. Kukpa significa estúpido. Then he said, "You go again." Entonces anda de vuelta. You try to meditate again. Trata de meditar otra vez. Then I go back to my room, my little room. Entonces vuelvo a mi pequeña habitación. It's still there if you want to see in New Jersey, okay? Todavía está ahí si la querés Some ver of my en Nueva students Jersey. Go to see it sometimes. Algunos de mis estudiantes la van a ver a veces. I start to meditate. Empiezo a meditar. Then I remember another book which I read. Entonces recuerdo otro libro que leí. That book says if you want to meditate about emptiness. Y que dice que si quieres meditar acerca de la vacuidad, don't think about anything. No pienses en nada. If some thought comes in your mind, si algún pensamiento se cruza por tu mente, don't think about it. No pienses en eso. So I sit down. Entonces me siento. Close my eyes. Cierro mis ojos. Like that, yeah. Así. Close eyes. Cierro los ojos. You should look at it. Se supone que tenés que mirar hacia arriba. Then think about nothing. Y pienso en nada. Then bell, ding, ding, ding, ding. Después escucho la campana. Then I have to run upstairs. Corro arriba por la escalera. Knock on the door. Golpeo la puerta. Show. Show. Run inside. Get down. Corro on adentro. The knees. Me bajo en las rodillas. Look down. Miro hacia abajo. Then yes, Lama. Sí, Lama. Did you meditate? Meditaste. Yes. Sí. What about? Acerca de qué? Emptiness. La vacuidad. What is emptiness? ¿Qué es la vacuidad? Lama, I know. Lama, yo sé, yo sé. I read a book. Leí un libro. Close your eyes. Cierra tus ojos. Don't think about anything. No pienses en nada. Then he always tells me the same thing. Huh. Y él siempre me dice lo mismo. Huh. Then he said, "Were you meditating well?" ¿Estabas meditando bien? Yes, Lama. Sí, Lama. Were you meditating hard? ¿Estabas meditando con intensidad? Yes, Lama. Sí, Lama. Were you thinking very hard about not thinking? ¿Estabas pensando muy intensamente acerca de no pensar? Yes, Lama. Sí, Lama. Then he said, "Shindukupa." Shindukupa. Dice Shindukupa. Yes, Lama. What is Shindukupa? Sí, Lama. ¿Qué es Shindukupa? Idiot. Idiota. Then he say, you try again. You know. Andá y probá de vuelta. Then I go back down. Entonces vuelvo otra vez abajo. Then I remember some like hippie book. Entonces me acuerdo de algún libro muy hippie. If you meditate. Si meditas. Close your eyes. Cierra los ojos. If something happy thought comes, do not be happy. Si aparece un pensamiento alegre, no estés contento. If you think about your mother died or something, don't be sad. Y si pensás en tu mamá que se murió, no estés triste. No smile. No sonrías. No grum. No pongas cara triste. Just equal. Solamente así. No happy, no sad. Sin estar triste ni enojado. Somebody hit you, no sad. Si alguien te pega, no estás enojado. Somebody, what do you call, beso? Si alguien te da un beso, no happy. No estás contento. Thank you. Gracias. This is meditation. Esto es meditación. Then ding ding ding ding ding. Entonces la campana. Did you meditate? Meditaste. Yes. Sí. What's about? ¿De qué? Emptiness. Vacuidad. What is the meaning of emptiness? ¿Cuál es el significado de la vacuidad? If something good happened, don't be happy. Si pasa algo bueno, no estés contento. If something bad happened, don't be sad. Si pasa algo malo, no estés triste. Just be like vegetable. Solo tenés que ser como un vegetal. Equal. Siempre igual. And he said, what is the cause of a feeling? What is the cause of something good happening? Entonces me dice, ¿cuál es la causa de que suceda algo bueno? Oh lama, it's a good karma. Ay lama, es un karma bueno. What is good karma? ¿Qué es un buen karma? I help some other person. Ayudo a otra persona. What is the cause of something bad happening? ¿Cuál es la causa de algo malo que sucede? Oh lama, it's a bad karma. Oh lama, es un karma malo. What is bad karma? ¿Y qué es un karma malo? I hurt somebody else. Lastimo a otra persona. So if you say it's the same to be happy and it's the same to be sad, you are saying good karma and bad karma are the same. Entonces si decís que es lo mismo estar contento o estar triste, estás diciendo que el karma bueno y el malo son lo mismo. So according to you, to hurt other people and to help other people is the same. Entonces de acuerdo a lo que vos estás diciendo, ayudar y lastimar a otras personas es lo mismo. Shinto nine kupa. Shinto nine kupa. Good. Shinto nine kupa means super idiot. Eso significa super idiota. Mina, I said lama, just teach me what is emptiness. I don't know. Entonces le digo, ay lama, no sé, enséñame qué es la vacuidad. He held, you know the pen, right? Sabes acerca de la lapicera, ¿no? He held up the pen. Sacó una lapicera. We will do in 2 minutes and then we will go home. Okay. Lo hacemos en 2 minutos y se van a casa. What is this thing? ¿Qué es esta cosa? You, most of you heard it this week. Ustedes ya lo escucharon esta semana. Es una lapicera. Small puppy dog comes in here. I wave this thing at the puppy dog. What will he do? Si viene un pequeño cachorro acá y le muestro esto, ¿qué va a hacer? He will bite it. Lo va a morder. I chew on this side, but I don't bite this side. Yo le mastico esta punta, pero no lo muerdo así. Then does the dog see a pen? Entonces el perro ve una lapicera. Yes or no? Sí o no. No. No. Dog sees chew toy. El perro ve un objeto para masticar. Human sees a pen. El humano ve una lapicera. Who's correct? ¿Quién tiene razón? You can say both. Puedes decir que los dos. Equal rights. Derechos iguales. Dog can chew on it. It's okay. El perro lo puede masticar. Está bien. To the dog, it tastes good. Para el perro está bueno. Human can write. El humano puede escribir. It's equal. Es igual. Now, more difficult question. Ahora una pregunta más difícil. If I put this black thing here, si pongo esta cosa negra acá, and all of us go home, y todos nos vamos a casa, the humans are gone from this room. No hay más humanos en esta habitación. The dog is gone from this room. El perro también se fue de esta habitación. At that time, en ese momento, when there's nobody in this room, cuando no hay nadie en esta habitación, is that a pen or is it a chew toy? Which one? ¿Qué es? ¿Es una lapicera o es un objeto para masticar? ¿Cuál es? Yeah, nada. Everybody in the world, they go like that. Todos en la habitación hacen así, no sé. Nada. You can say nada. Nada. That's the meaning of vacuidad. That's the meaning of emptiness. Okay. Ese es el significado de vacuidad. It doesn't mean close your eyes, look black, black, black. No significa cerrar los ojos y mirar negro, negro, negro. If you don't want to think about anything, then have some margarita. It's easier. Si no querés pensar acerca de nada, tómate una margarita, es más fácil. That's not the meaning of emptiness. Okay. No es el significado de la vacuidad. Emptiness means. La vacuidad significa. If I have a pen seed in my mind, si tengo una semilla para una lapicera en mi mente, I will see this as a pen. Esto lo voy a ver como una lapicera. If I have chew toy seed in my mind, si tengo una semilla de objeto para masticar en mi mente, I will see this as a chew toy. Voy a ver esto como un objeto para masticar. But by itself, pero por sí mismo, without me, sin que esté yo, the dog, sin que esté el perro, Just nothing yet, nothing yet. Todavía no llega a ser nada. Now, last thing. Ahora, la última cosa. This is important for meditation. Esto es muy importante para la meditación. Why? ¿Por qué? How do you plant a pen seed? ¿Cómo haces para plantar, para sembrar una semilla de lapicera? According to karma. De acuerdo al karma. If I want to see a pen in the future. Si quiero ver una lapicera en mi futuro. I must share my pen with other people. Tengo que compartir mi lapicera con otras personas. When I let go of the pen. Cuando suelto la lapicera. Oh, my dear, I love this pen. It's actually Japanese. Cost me a lot of money. I want to give to you. Ay, me encanta esta lapicera. En realidad es japonesa y me costó mucho dinero. Te lo quiero dar. When I let go. Cuando lo suelto. My mind records what my hand does. Mi mente graba lo que hace mi mano. That plants a pen seed in my mind. 100 pen seeds. Eso siembra una semilla de lapicera, 100 semillas de lapiceras en mi mente. Next time I go to the Sheraton next year. La próxima vez que vaya al Sheraton el año que viene. That monk starts to teach the same thing again. Ese monje empieza a enseñar lo mismo otra vez. I'll do slow motion like football on television. Lo voy a hacer en cámara lenta como el fútbol en la televisión. What is this? ¿Qué es esto? Then in that moment, en ese momento, between here and here, entre acá y acá, the pen seed in your mind, the pen karma, el karma de la lapicera en tu mente, it opens like that, se abre así, and a picture comes in your mind, y aparece una imagen en tu mente, of a pen, the picture is this big, aparece una imagen así de grande en tu mente, and it goes, y así, like that. Watch, miren, okay, like try again. Lo voy a hacer otra vez. It's so fast you do not know. Your whole life. Es tan rápido que no te das cuenta en toda tu vida. Every person you ever met in your whole life. Todas las personas que conociste en toda tu vida. Everything you ever looked at in your whole life. Todo lo que miraste en toda tu vida. It is coming from what you did to people last week. Viene de cómo trataste a los demás la semana pasada. Okay, she's coming from me. Ella viene de mí. If I like her, si a mí me gusta ella, it's because I was nice to other people. Es porque yo traté bien a otras personas. If I don't like her, si ella no me cae bien, it's because I don't have a good seed. Es porque no tengo una buena semilla. Why am I talking about emptiness tonight? ¿Por qué estoy hablando acerca de la vacuidad esta noche? It's the last thing. We have 3 more minutes. We go home. Es lo último. Tenemos 3 minutos y nos vamos a casa. The thoughts which you hear in your own mind are coming out of karmic seeds also. Los pensamientos que escuchas en tu propia mente también vienen de semillas kármicas. You are not thinking those thoughts. Vos no estás pensando esos pensamientos. They are opening a second ago. Se abrieron hace un segundo. And they say, I wish he would stop talking. Y dicen, desearía que dejara de hablar. You don't think that thought. Vos no estás pensando ese pensamiento. You are the witness of that thought. Sos el testigo de ese pensamiento. Karma opens in your mind. El karma se abre en tu mente. One second ago. Hace un segundo. And your mind said, I wish he would stop. Y tu mente dice, espero que pare. Then in the present, in the next moment, it's like this. Y entonces en el presente, en el próximo momento, you hear your own mind. Escuchás tu propia mente. You are only the hearer. Solamente sos el escuchador. You are not thinking those thoughts. No estás pensando esos pensamientos. Those thoughts are popping out of karma from how you treated people last week. Esos pensamientos surgen del karma de cómo trataste a otras personas la semana pasada. Ask a depressed person. Pregúntale a una persona deprimida. My people used to come to my lama. La gente solía venir a mi lama. Rinpoche. Rinpoche. I feel very depressed. Me siento muy deprimido. What should I do? ¿Qué tengo que hacer? He will say, "Be happy." Él les decía, "Sé feliz." Then finally, I told him, "Rinpoche, you cannot tell people. These people are going to commit suicide tomorrow." Rinpoche le dije, "No podés decirles esto. Se van a suicidar mañana." You cannot tell them, "Be happy." No les podés decir, "Sé feliz." They are trying to be happy. They cannot be happy. Están tratando de ser felices y no pueden. He said, "Of course they're not happy." Por supuesto que no están felices. The seed opened in their mind. Se abre la semilla en su mente. Because they didn't make people happy last week. Porque no hicieron felices a otros la semana pasada. And they hear depressed thoughts in their mind. Y ellos escuchan pensamientos depresivos en su mente. It's too late to stop those thoughts. They happened a moment ago. The past is gone. es muy tarde para frenar esos pensamientos. Pasaron ya hace un segundo. You are hearing what was spoken a minute ago. Estás escuchando lo que se dijo hace un minuto. It's like when you look at a star and the light from the star is just reaching the earth, but that star already died. Es como cuando estás mirando a una estrella y esa luz de esa estrella está llegando a la Tierra, pero esa estrella ya murió. By the time you hear the thought in your mind, the talker is already gone. En el momento que vos escuchás ese pensamiento en tu cabeza, el que habla ya se fue. Why are we talking about this? ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? It's impossible to meditate. Es imposible meditar. Okay, I can teach you all weekend how to meditate. Les puedo enseñar todo el fin de semana cómo meditar. It doesn't work. No funciona. Okay, so keep your money, stay home. Así que guarden su dinero, quédense en su casa. Because if your mind is calm in meditation, porque si tu mente está calma en la meditación, it's because you made people calm last week. Es porque vos hiciste que otras personas estuvieran calmadas la semana you pasada. You can try to control the mind. Podés tratar de controlar la mente. Be peaceful. Be peaceful. Sé pacífica, sé pacífica. You know, I know, it doesn't work. Vos lo sabés, yo lo sé, no funciona. If you are upset, the mind will be upset. You cannot tell the mind, don't be upset. Just be happy. Si estás alterado, tu mente está alterado. No le puedes decir a tu mente, sé feliz. It doesn't work. No funciona. Okay. If we want to be great meditators. Si queremos ser grandes meditadores, just plant the seed this week and next week the meditation will be fantastic. Solo tenés que sembrar la semilla esta semana y la semana que viene la meditación va a ser fantástica. If you want to put a pen seed in your mind for next week. Si querés poner una semilla para la lapicera en tu mente para la semana que viene. Give Maite a pen tonight. Dale a Maite una lapicera esta noche. Okay? Okay? What you want you must give to the other person. Jesus said that. Lo que vos querés se lo tenés que dar a otra persona primero, lo dijo He's Jesús. Cool. He understands. Él es muy copado, él entiende. He understands karma. Él entiende el karma. Really, he does. Realmente lo entiende. Now, last question. Then if you answer good, you can go home. La última pregunta y si contestan bien se pueden ir a sus casas. If you don't give an answer, I will go home and you have to stay. Si no contestan bien, yo me voy a casa y ustedes se quedan. Okay. Question. Pregunta. What you want, you must give the same thing to another person. Lo que vos querés, se lo tenés que dar la misma cosa a otra persona. If you want a calm meditation, good meditation, this week. Sorry, next week. Si vos querés tener una buena meditación, una meditación calmada la semana que viene. How do you plant the seed? Just tell me, then you can go home. Díganme ustedes cómo se hace para sembrar la semilla. Díganme y se pueden ir a su casa. Do something this week. What? ¿Qué tienen que hacer esta semana? Siembren la semilla. How do you plant the seed? ¿Cómo siembran la semilla? Helping others. Yeah, make somebody else's mind happy and peaceful. Sí, hagan que la mente de otra persona sea feliz y pacífica. Say things which other people will make them happy. Decí cosas que va a hacer feliz a otra persona. Do things which make the other people happy. Hacé cosas para hacer felices a otros. Even think things which will make other people happy. Hasta pensá cosas que vas a hacer feliz a otras Then personas. All that, you are planting the seeds. Vos estás sembrando las semillas. Then next week. Y entonces la semana que viene. You don't have to sit like that, okay? No tenés que sentarte así. You can sit like that. Podés sentarte así. Meditation will be perfect. La meditación va a ser perfecta. Because you planted the seed this week. Porque vos sembraste la semilla esta semana. But if you wait until next week, it's too late. Si esperás hasta la semana que viene es demasiado tarde. You cannot stop what you hear in your mind because that was spoken a moment ago. No podés frenar lo que está en tu mente porque eso sucedió hace un momento. This is the big secret of meditation. Este es el gran secreto de la meditación. If you try it. Si lo probás. You can meditate. You can sit still for 3 hours, 5 hours. Unbelievable. Podés llegar a quedarte sentado quieto por 3 a 5 horas. You es increíble. Meet angels. Podés encontrarte con ángeles. Someday you will become an angel. Y algún día te vas a transformar en un ángel. You will get your own planet. Y te van a dar tu propio planeta. But you have to be nice to other people now. Pero tenés que ser bueno con los demás ahora. Make their mind happy. Hacé que sus mentes sean felices. And then your meditation will be perfect next week. Y entonces tu meditación será perfecta la semana que viene. You cannot change the meditation today. It's not possible. No podés cambiar la meditación hoy, es imposible. You cannot plant a sandía and eat the sandía in the same day. It's not possible. No podés sembrar una sandía y comerla al mismo día, no plant es posible. The seed sembrá la semilla. This week. Esta semana. Make other people's mind peaceful. Hacé que las mentes de otras personas sean pacíficas. Say nice things. Di cosas buenas. Do nice things. Hacé cosas buenas. Then next week. Y entonces la semana que viene. The sandía will open in your garden. La sandía va a abrirse en tu jardín. You don't have to fight your mind. No vas a tener que pelear con tu mente. You just listen. Solamente escuchas. And you will hear peace in your own mind. Y vas a escuchar paz en tu propia mente. And that's cool. Eso es muy copado. Good night. Buenas noches. Good night.